Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 12 de marzo. José Gabriel Calvente ha aprovechado el espacio semanal de nuestros políticos para anunciar el acuerdo alcanzado con Basicam para la incorporación de 3 oficiales más al servicio de parques y jardines que el consistorio tiene conveniado con dicha empresa. Estos se unirán a los 7 operarios y un responsable que ya ejercían, y lo que se pretende con este aumento de personal es poder dar una respuesta inmediata a los avisos que se den por parte de la ciudad. Se espera además que se haga a la mayor brevedad posible ante la llegada de una época como la primavera. Por otro lado, el responsable municipal de cementerio informaba que, tras la creación de 60 nichos en el Campo Santo, trabaja conjuntamente con la Delegación de Urbanismo para la construcción de otros 60. Estamos intentando llegar a un acuerdo con Básica para la ampliación del personal. Ahora mismo oficialmente lo que ellos tenían eran 7 personas y un encargado, y hemos llegado a un acuerdo que fue, creo que fue el pasado jueves, el pasado viernes, con la empresa de ampliar entre oficiales más, ya están los servicios, económicos, pues cerrándolo todo, y yo espero que en unos días se incorporen y se le pueden dar aviso, porque la idea que tenemos, aparte de que ellos sigan con su trabajo diario que tienen planteado durante todo el año de boda y mejora, que también haya personas destinadas un poco a lo que es el tema de los avisos, que sea algo más inmediato, que cuando recibamos un aviso haya que actuar en una zona, pues actúe de la manera más rápida. Se ha ido un poco esto en el tiempo, el tema del acuerdo, porque la empresa nos presentó varias propuestas, se han ido modificando y hemos estado barajando la verdad que todos los temas, pero creemos que ahora mismo es la mejor opción. Sí que es verdad que tenemos bastante aviso, es lo normal también en esta época de maleza, de hierba, que esperemos que en una semana, pues todo eso, con la incorporación de esas personas, todos esos avisos, pues bueno, se hagan, se trabajen en ellos y se siga el día a día y no tengamos mayor problema. Sí, nada, aparte del ayuntamiento, pues bueno, desde los servicios jurídicos, pues están repasando el acuerdo, también de la parte económica, y por la parte de la empresa nos comentó la persona encargada, el inspector de jardinería, que estaba realizando exámenes de la bolsa para pensando ya en que se iba a llegar a este acuerdo, pues tuviese todo el trabajo adelantado y ellos ya publicasen las puntuaciones de las personas, que creo que me comentó que se habían presentado 15, y él, bueno, pues para adelantar, que sabemos que era un proceso que se puede alargar un poco, pues para tenerlo todo previsto, lo hizo el examen, creo que fue la semana pasada, el martes, si no me equivoco, martes, miércoles, y ya nos comentaba eso, que ha salido las puntuaciones, que bueno, pues tiene un tiempo de exposición, y entonces estamos trabajando lo que es de la parte del ayuntamiento para tener nuestra parte lista lo antes posible, y por la parte de la empresa, por la parte del inspector de jardinería, pues también tenerlo listo para que en cuanto esté todo cerrado, lo antes posible, pues comience, porque sabemos que ahora entramos en época de primavera, vuelvo a decir, el tema de la hierba pues crece muchísimo, y lo que queremos tener el pueblo lo más limpio y lo mejor posible, la verdad. Sí, hace cuestión de una semana se terminaron lo que es los 60 nuevos nichos. Estamos viendo el proyecto para los próximos, porque es algo que siempre, pues de gracia, pues hay que tenerlo, porque la zona donde deberían construirse lo siguiente, que a colación de los que se han terminado ahora mismo, pues hay un gran desnivel, hay un árbol de gran envergadura, entonces queremos ver cómo va un poco todo para redactar el proyecto. Ayer estuve yo con nuestro compañero de urbanismo viendo aquello, porque la verdad es que hay para la construcción de los próximos, pues es más problemático, y también estamos viendo las distintas actuaciones que se van a hacer en los próximos meses en el cementerio, tanto de limpieza como la colocación de nuevas recogidas de agua, que ya es verdad que se colocaron, se mejoraron unos 200 metros, pero que se necesita bastante, hay bastantes canales que son viejas, son de estas de plástico, que es verdad que se deterioran con bastante facilidad. hay, bueno, se van a hacer distintas mejoras, aunque lo que siempre, bueno, aunque es más que nada por el tema de la sala, pero lo que siempre tenemos en mente y es lo que nos hemos reunido con varias empresas para que Ubrique tenga un tanatorio acorde a las necesidades, acorde al tamaño de nuestra localidad y no tengamos lo que tenemos actualmente, la verdad. Nos hemos reunido con varias empresas, estamos esperando que ellos nos pasen proyectos, nos digan qué es lo que ven, qué es lo que no ven. Estamos en una, no diría ni fase inicial, sino en una prefase de contacto, pero sí es verdad que vemos necesario que Ubrique tenga un sanatorio, una sanatoria, ojalá, acorde a la actualidad y a las necesidades. La diputada de Igualdad, Susana Sánchez, junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la segunda teniente de alcalde, María Moreno, presidían ayer en el Instituto Francisco Fatou el acto de entrega de premios del concurso Mi Familia es Igualitaria, ya que hasta 10 de los premiados individuales, de un total de 25, han recaído sobre alumnos y alumnas, así como 2 en centros de esta localidad. Ubrique es un municipio con tradición en su compromiso con la igualdad, como refrenda este acto con múltiples premiados que ya se celebró en la primera edición. Ha resultado premiado el alumnado de 5 centros de Ubrique: Fernando Gavilán, Ramón Crosa, Sagrado Corazón de Jesús, Bena Félix y Víctor de la Serna. Estos 2 últimos centros además han sido reconocidos por su labor como entidad escolar por promover la igualdad entre su alumnado. El Servicio de Igualdad de la Diputación persigue con este certamen visibilizar y fomentar la corresponsabilidad y el respeto a la diversidad de familias en la provincia e implicar a escolares a través de una actividad atractiva como es el dibujo. Ha participado alumnado de los centros educativos de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz, matriculado en el curso 2023-2024 en educación infantil de 5 años y los 3 ciclos de primaria. Dicho alumnado se clasifica en 4 categorías. Los alumnos y alumnas que han recibido estos premios son los siguientes. En la segunda categoría, primero y segundo de educación primaria, Blanca Olmedo Morcuende, María González Viruez y Pedro Lobato García. En la tercera categoría, Esperanza Gago Trujillo, Lola Ramos y Valeria Cervera Benítez, categoría de tercero y cuarto de educación primaria. Cuarta categoría, de quinto y sexto de educación primaria, Ana Torres Maza, Julieta Pérez Arenas, Blanca Villarte Gil y Lidia Mesa Richarte. Y como centros educativos, el CEIP Bena Félix y el CEIP Víctor de la Serna y Espina. Desde ayer lunes, la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46 está inmersa en los últimos preparativos para celebrar este sábado la 10ª edición del concurso de migas, un trabajo de campo que pasa por el montaje e instalación de todo lo que hasta ahora estaba en papel o lo que es lo mismo, en impreso de solicitud. Operarios del Ayuntamiento y Básica trabajan en estas labores, así como la limpieza y desbroce de la superficie de unos 12.000 metros, explanada frente a las 46 viviendas del Coto Mulera, que acogerá a los 25 concursantes, jurado y público en general durante una jornada que, según los pronósticos meteorológicos, será primaveral. Entre las novedades destaca la incorporación de la carretera a la explanada en la que se desarrolla este evento, por lo que queda cortado al tráfico este tramo, permitiéndose la circulación en ambos sentidos en la vía paralela. Además, se duplican los servicios habilitados, que pasan de ser 3 a un total de 6. Eso es impensable, cuando empezamos con 9, ya ves tú, 9 inscritos y la mayoría de aquí por el tema de rellenar hueco en la primera edición, y ha ido creciendo año tras año, y yo creo que el éxito es un cómputo de todo. Gente, pues mira, es un día de gastronomía, un día de amigos, un día de fiesta, un día de concierto, un día de convivencia en el campo. Yo creo que el éxito es que se ha conjuntado todo, como dices tú, evidentemente aquí la cercanía hace mucho, el tener tu candelita del escrito de al lado, el poder venir con la familia, no sé, algo tiene que gusta. No sabríamos decir qué exactamente es lo que lo remata para el éxito, pero yo entiendo que es un conjunto de todo, pero la verdad es que sí, que gusta, tiene mucha aceptación, tiene mucho trabajo previo, muchas cosas que tiene que tener pendiente, las que nos quedan todavía de aquí al sábado. Pero claro, ahora, esta semana atrás, lo que hemos tenido es trabajo tanto de localizar, de hacer los pedidos, de organizar la barra, un poquito más de oficina, se puede decir, y ya desde el lunes pues empieza el trabajo de campo, como digo yo. Ya sí, ya te hace falta, aunque estos días atrás, más o menos se individualiza más porque tengo más mejor, yo más disponibilidad de tiempo, pero ya no, ya desde el lunes ya hay que tirar de los 30, 40 socios que tenemos, que sin ellos pues esto no es posible, esto es imposible de organizarlo. Y de hecho, ya te digo, de agradecer al ayuntamiento porque hay una cantidad de ingente de operarios en estos días aquí. Tenemos los de parque y jardines desflozando, los de básica limpiando, albañiles arreglando alcantarillas, adecuando las papeleras, después los de electricistas, el fontanero. Ya te digo, el ayuntamiento nos salía a mandar gente aquí para abajo, igual que todos los años, que no es que... Pero claro, es que sin ese apoyo es imposible. Nosotros tenemos mucho trabajo que no damos abasto. Si tuviéramos que hacer las tareas que hace el ayuntamiento o los operadores del ayuntamiento, esto es imposible. Gracias al ayuntamiento que nos apoya y nos manda aquí un viaje de operario para tener bonito el llano, para que luzca ese día Ubrique y que el que nos visita, pues que diga, coño, qué entorno más bonito. Mira, eso en superficie, si cogemos casi todo el llano, casi todo lo que es el llano, sin contar la parte de la carretera, desde lo que es el tramo, son en torno a 12.000 metros. Te lo digo porque yo más o menos, a la hora de saber la afluencia de gente, hacemos como hacemos con las manifestaciones. Ajá. Eso te vas al Google Maps, calculas la dimensión del llano, después calculas en torno a 5 o 6 personas por metro cuadrado, total. Y ahí yo te digo, son en torno a 12.000 metros, y estos años atrás, así por encima, hemos calculado en torno a unas 1.400 personas de afluencia de público. ¿Cuánto? Y siempre normalmente tiras un poquito corto, ¿no me entiendes? Yo te digo que incluso, y es una sorpresa que de verdad no hemos llevado, porque yo pensaba, yo jamás primero imaginaba en completar los 25 inscritos, empezando por ahí, que pasado el tiempo, tanto después de las inscripciones, después de la cantidad de gente que ha llegado preguntando, que no viene inscrita, dónde puede colocarse y demás, yo te digo que este año incluso será por el tema de que la carretera está corta, de que la gente no se puede ir fuera, que la gente de Ubrique dice, bueno, pues ya que no me puedo mover, me vengo aquí abajo. Yo creo que incluso este año, según lo que estamos viendo, después de ese día es una sorpresa, pero yo creo que lo que estamos viendo, la gente que se está interesando, que superamos la gente del año pasado. No, y bueno, y de hecho que gente viene a la subida, porque hay, yo qué sé, yo he visto, aquí han venido 5 o 6 grupos ya de chavales jóvenes, de... Mira que venimos con una carpa, que venimos preguntando porque nos han dicho que aquí después no podemos ponernos en el sitio de los inscritos. Y muchos grupos jóvenes de que van a ir el sábado, van a ver su primera manga de carrera y después han dicho, no, a nosotros para las 2, 2:30 estamos allá abajo, que es donde está el ambiente. Claro. ¿No me entiendes? Y eso sí tengo constancia que lo van a hacer varios grupos, ¿no me entiendes? Uh-huh. Y después la gente que no le gustan los coches que se va a tirar para abajo, porque ya te digo, es mucha la gente que está interesándose, llamando, preguntando, viniendo a ver el sitio. Pues yo calculo que, ya digo, yo pensaba todo lo contrario, que no íbamos a escalabrar este año, y qué va, ha tenido mucha aceptación, y eso que el rally tiene tirones, porque el rally son veintitantas ediciones y una fiesta que está esperando también todo Ubrique todos los años, el rally. Pues bueno, mira, pues vemos que hay gente para todo. Hablamos de cultura, hablamos de fotografía, es que Ismael Domínguez, Andrés Luis Domínguez y Andrés Miguel Domínguez, miembros todos ellos de la agrupación fotográfica ubriqueña, fueron reconocidos este pasado fin de semana en Granada, en el 6º Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía, con los mayores galardones que este organismo, compuesto por 3.000 fotógrafos, otorga. Hombre, la fotografía ubriqueña, como siempre, yo siempre... me parece que... Modesto Barragán dijo que Ubrique era el paraíso o algo así, ¿no? Yo tengo que decir también que estoy de acuerdo con él, porque los ubriqueños sobresalimos en todo y especialmente la familia Domínguez, ¿no? Ismael Domínguez Gutiérrez fue ganador de un premio de honor como fotógrafo de su edad, no sé si tiene 12, 13 años quizás o 14, dentro de los fotógrafos andaluces está considerado de primera categoría, ¿no? Y por eso fue el premio de honor a su reconocimiento como fotógrafo joven, y el apoyo que la federación hace a la juventud, pero especialmente por sus méritos, evidentemente. Bueno, seguidamente se le hizo entrega de la medalla de honor a Andrés Domínguez Blanco, también reconocido como primer premio en Turquía, en una exposición internacional que se celebró en Turquía, y ganó el primer premio de su edad, por lo magnífico, tanto Ismael como él son dos niños con una visión fotográfica espectacular, y ya te digo, ganar el primer premio en un certamen internacional, pues eso dice mucho de Andrés Domínguez Blanco, y yo profundamente contento, porque de alguna manera hay que reconocer la valía de los fotógrafos de Ubrique, y especialmente de todos niños, ¿no?, que son punteros. Puedo adelantarte que próximamente vamos a intentar, esta agrupación fotográfica ubriqueña, vamos a intentar, si tenemos apoyo de la Delegación de Cultura, de hacer cursos en los institutos de Ubrique. Varios apuntes para acabar. El Punto Vuela Guadalinfo Ubrique acoge mañana miércoles un taller gratuito de educación financiera de acompañamiento y facilitación del uso de la banca digital y cajeros autonómicos, que ofrecerán responsables de Edufinet en colaboración con el ayuntamiento. La actividad está abierta a adultos en general, sin limitación por edad, y se podrá practicar a través de distintos dispositivos. Desde Guadalinfo anunciaban que será el primero de una serie de talleres que pretenden desarrollarse a través de un convenio de colaboración entre Guadalinfo Ubrique y Edufinet. Y desde el 4 de abril, el edificio de la piscina municipal acogerá todos los martes y jueves un curso de digitalización que llega bajo el nombre Súbete al Futuro es Digital. El mismo está dirigido a niños de entre 6 y 12 años y a mayores de 55, y se desarrollará en horario de 6 de la tarde a 7 y media, abarcando actividades, juegos y retos, donde los participantes aprenderán de manera divertida la forma de utilizar con seguridad el mundo digital. Y nos vamos contándoles que dentro de las iniciativas encaminadas a la promoción y difusión de la Feria Bajo la Piel, que llega la próxima semana, del 21 al 24 de marzo, mañana miércoles, en horario de 12 a 1, tiene lugar la emisión del programa Canal Sur Mediodía de Pablo Cosano en directo desde la Ermita de San Pedro, donde se profundizará en torno a este evento con información y entrevistas. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen un feliz día.